Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Yo soy de barrio, camino con lo necesario. Se siente lo bueno y lo malo, pa' arriba vamos los de abajo. Yo soy de barrio, camino con lo necesario. Se siente lo bueno y lo malo, pa' arriba vamos los de abajo. Esa es la verdad, yo vengo de abajo. Contar esas penas, ese es mi trabajo. Vengo del street pa' decirte que nací en el barrio y aquí moriré. Aquí se ríe, se sufre y se llora. No me critique la pinta, señora. También me gusta en la mesa los verdes y brindar con mi gente todos los viernes. De lo malo se aprende. Vivimos de cerca la vida bandida y tenemos compas que nos cuidan desde arriba. Sabemos lo que se siente cuando discriminan. Pongo el alto talento de la esquina. Humilde warrior, de vecindario, de barrio bajo reventando el escenario. La voz del barrio, lo necesario, firme los que llevan este orgullo a diario. Vengo del street pa' decirte que vengo de donde se aprende a luchar desde pequeño. Pequeño. Yo soy de barrio, camino con lo necesario. Se siente lo bueno y lo malo, pa' arriba vamos los de abajo. Yo soy de barrio, camino con lo necesario. Se siente lo bueno y lo malo, pa' arriba vamos los de abajo. Vengo de donde se aprende a luchar desde pequeño. De donde pa' cuidarte tienes que fruncir el ceño. Representar para ganar lo del arriendo y arreglarte como puedas pa' poder comer de esto. Confieso que allí me volví un adicto a la música, a la calle y ese amor por los sonidos. Aprendí a relatar de lo que mis ojos han visto. Y aunque todo vaya mal, nunca perder la fe, mi amigo. Te digo que aquí se aprende y se busca los verdes, con negocios y principal respeto pa' la gente. Acá todos leales siempre, aquí nací y aquí voy a estar hasta que el tiempo me lleve. Se siente el resultado de los actos, de vivencias de los barrios para los discos compactos. Acá se sube de nivel y de humildad a diario, y se sube de escalones comenzando de desde barrio, abajo. Camino con lo necesario, se siente lo bueno y lo malo, pa' arriba vamos los de abajo. Yo soy de barrio, camino con lo necesario, se siente lo bueno y lo malo, pa' arriba vamos los de abajo. Lyric Traffic, a.k.a. los gasta tinta, dímelo Soli, desde el 2000. Lyric Traffic de por vida, negro, si son está en la casa, barrio. Checa. Oh, ya, ja, ja, ja. Ya, ya, oh. De repente me encuentro sola caminando por la ciudad, retumbando mis audífonos siempre con el slam. Cada paso que voy dando, y los perros van ladrando, pero mis botas van sonando porque esto es limpio, es real. Porque yo le siento al hip hop, yo le vivo al hip hop, yo respiro el hip hop. Porque está vivo y es real. Me ha enseñado la hermandad, el amor y el respeto en esta sociedad implantado por la maldad y la mediocridad de gente criminal. Y si vivo a mi manera es porque tengo rumbo, oh. Y no me asusto si tengo que enfrentarme a mucho bla bla bla que se oye en el arbusto, nah. Mejor me da gusto porque les doy en la cara y así todo me resbalaba. La mejor hay que darle al sistema. El dilema de hermanos es la unión. Hip hop, hip hop, no competición. Hip hop, hip hop, no competición. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Bla, bla, bla, crítica de mal. Lírica que no fascina para el que habla mal. Bla, bla, bla, crítica de mal. Lírica que no fascina para el que habla mal. Siéntate, toma mi puesto para demostrarte que lo que hago es cierto. Esto se suma al igual que al resto. Es como saber jugar el baloncesto. En la mamecita siempre tiro rima. Que tú no hablas, botas puras mentiras. Hey, you know, no me compares, no me difames, me pongo grave. Hey, you know, no me difames, no me compares, me pongo grave. Yo vivo la vida loca, es lo que provoca, a ti se abra la boca. Ha. Yo vivo la vida loca, es lo que provoca, a ti se abra la boca. Ha. Que purecita, rima decidida, a dejarle mal a todo aquí alucina. Lírica podrida, estaré subida en esta avenida. Esta nena espira. Ya, ya, estaré yo aquí. Vaya, no dejaré que digan nada de nada. Está llena de vida y ya, no podrán apagarlo. Jamás, no podrán apagarlo. Jamás, no podrán apagarlo. Jamás, no podrán apagarlo. Bla, bla, crítica de mal. Lírica que no fascina para el que habla mal. Bla, bla, bla, crítica de mal. Lírica que no fascina para el que habla mal. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esto es rima selecta. Luterra Rex. Oh, oh, Gonzalo. Ja. La casa, papá. Latinoamérica unida, Ecuador, Colombia, buscando ser libres. DJ Joy, libero en el beat. Suena, suena. Buscando ser libre. No hay misterios encerrados en este corazón muerto, que no siente, no palpita, ni suspira de lamento. Parte de esto se quedó por siempre en mis pensamientos, y tocó mezclar con algo para odiar mis sentimientos. Pocas veces he pensado en desquitarme con alguien y soltar todo el veneno para que empiece este baile. Purificaré mi sangre con un producto exclusivo que solo tiene vigencia hasta darme por vencido. Nada más quiero ser libre y volar por otros lados, conocer otras costumbres y afirmar lo que he escuchado. Tal vez me irá mejor el estar solo por un tiempo, para buscarme a mí mismo, caminando en el desierto. Nunca he perdido la fe en apuntar a lo más alto, porque si es que un día caigo, chocaré contra el asfalto. Por eso no ando en las nubes y toco el suelo descalzo, y así me muera de frío, aguantaré el latigazo. Porque estoy hecho de algo que ya muchos han perdido, pero para qué contarte si eres mal agradecido. Búscame entre tus sueños porque aún sigo prisionero, con una condena larga que empeora cada enero. Ni aun así podrán callarme ni me coserán la boca. Prefiero aguantar el dolor antes de aflojar la trompa. Volar como aviones de papel, buscando ser libre de esa realidad. Volar en una nota de rap, mis pensamientos no los podrás encerrar. Es una lucha constante buscando ser libre, buscando salir adelante con rimas de alto calibre. No todo se lleva el papel de lo que se escribe. La vida es un carnaval que la goza el que la vive. Es una lucha constante buscando ser libre, buscando salir adelante con rimas de alto calibre. No todo se lleva el papel de lo que se escribe. La vida es un carnaval que la goza el que la vive. Esa es la que me llevo cuando siento que no puedo, que se me nubla la mente producto del desespero. Otro humano vulnerable y un jaleto callejero que no duerme en estas noches por pensar en lo que quiero. No sé si es preocupación, filosofía del miedo, viviendo esta situación. Todo sistematizado para dejarte sin opción. Que llegues cansado a casa a prender la televisión. 4 horas perdidas diarias por culpa del trancón. No me daré por vencido, yo me salgo del montón. No me puedo esperar el tiempo sentado en un sillón. Duerma que yo manejo, le dijo el vivo al dormilón. ¿Cómo no? Volar My hair. Doblegada ante mi letra, tengo verso religioso pa' tu mente feligresa. Soy el mito sin verdad y la mentira más perfecta. Soy la ofrenda más preciada entre la gente de mi secta. Soy un aprendiz pero de mente evolutiva. No aprendí de las personas, aprendí de mis mentiras. Aprendí a sobrevivir con las neuronas consumidas, con el peso en la conciencia que tú no soportarías. Soy el arte puro en un contexto tan oscuro. Soy el brujo de tu barrio cocinando mi conjuro. Soy el humo de tu pipa que te deja nauseabundo. Te lo juro por mi texto porque yo no me confundo. Soy el límite de la velocidad del mundo. Mi calaña es de discípulos pero del inframundo. Tengo rimas putrefactas que te dejan moribundo. Querubines que me cantan en mi sueño más profundo. La lápida con fecha en que mi cuerpo se caducará. Mi caja de Pandora en mi velorio por fin abrirá. Me llevará a un ambiente que mi mente desconocerá. Mi cuerpo entre las llamas del pecado se calcinará. Walking in the street, se me seca la garganta. Talking to the moon, cocinando mi sustancia. Soy predicador de una rima milenaria. Mi mente es la reliquia más preciada en la subasta. Walking in the street, se me seca la garganta. Talking to the moon, cocinando mi sustancia. Soy predicador de una rima milenaria. Mi mente es la reliquia más preciada en la subasta. No bajamos de nivel, los tatuajes en la piel con recuerdos se marcaron como la vida un papel. ¿Quién es él? Se pregunta si soy fiel. Me reflejo en el espejo mientras salgo del hotel. Pero sí que siempre estoy ready today. Comprimo la energía, lo suelto como un spray. It's okay, joven rey, sigo rompiendo la ley. Con tu aroma aquí en la mente, chica, tú ponle replay. ¿Qué? El tío Loki rima haciendo un walkie-talkie. Aunque no viene con Smokey, se presenta como Rocky. Pollo frito de Kentucky, rapearlo en un Cherokee. Hasta que solamente en el sonido te sofoque lo que no fluye con la calle plana. Lo expreso como el arte y sé lo que me dio la gana. Perdona mamá, mi mente no se encuentra sana. Estoy enamorado de la mujer que no me ama. Y en mi cuerpo se me derrama el sudor aquí en la noche cuando la tengo en mi cama. No quiero fama, prefiero lana. I'm sorry mama, los guantes no los suelto ni la soga de esa rama. Así que enciende el plan como la llama de los que no están mirándote en el fly. Así que enciende el plan como la llama de los que no están mirándote en el fly. ¿Qué? Así que enciende el plan como la llama de los que no están mirándote en el fly. Así que enciende el plan como la llama de los que no están mirándote en el fly. Jaja. Yeah, vino flaco aquí en el mic. Esto es Cuenca, desde el rincón, yeah. Desde el rincón, bro. De Grata Feelings. Esto es Cuenca, wey, puta. You wanna don't play. You wanna don't play. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. Yeah. La muerte está de paso, esperando a los que fallen y a los descuidados. Si no te proteges caerás en sus manos. Para terminar con tu cuerpo bien quemado. Esa es la razón por la que ando psicoseado. Con las mierdas que ocurren en el mundo y el estado. Hay miedo por la calle, el virus va caminando. Buscando a los que ya la fuerza se les ha acabado, no. Cuidando a mi bro, cuidando a mi señora. Sea precavido con los que la casa te adora. Recuerda que la vida siempre es una sola. La muerte cuando asoma nunca te perdona. Pues es así, transmito este mensaje con harto style. Encerrado en calera para cuidarme del COVID. Que esa maldita peste no nos haga morir, no nos haga morir. When I don't play the game, se acaban las vidas porque te quieren joder. When I don't play the game, se acaban las vidas porque te quieren joder. When I don't play the game, se acaban las vidas porque te quieren joder. Disorder shit, living the microphone when the rest yeah. Mantengo la cordura con éxtasis de rimas que me lleva a la locura. Palabras putrefactas, no importa que sean amargas. Este es mi estilo, ya la gente desengaña. Libre de sustancia, cero de ignorancia. El jefa es mi droga donde quiera que yo vaya. You wanna don't play. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas. porque te quieren joder. You wanna run play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. Las hachas, libre de las pautas insensatas. Me libero de la ley que me quiere descender. He visto caer por varios billetes de a 100. No me desespero, ruedo cuando puedo y quiero. No confío en nadie ni espero lo contrario. Las amistades cobran caro y no cuento con un centavo. Votas a mi lado, pagarás por tu pecado. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. You wanna don't play the game. Se acaban las vidas porque te quieren joder. Cuidado mi bro, la muerte está de paso. Cuidado mi bro, la muerte está de paso. Cuidado mi bro, la muerte está de paso. Ten cuidado porque ya la muerte está de paso. Hacerlo bien, rugiendo en estas líneas en medio de la inmundicia. No ven correr sangre, pero suelo desangrarme. No primo mis sentidos con las dosis que le brindo. De mí depende hacerlo bien, rugiendo en estas líneas en medio de la inmundicia. No ven correr sangre, pero suelo desangrarme. No primo mis sentidos con las dosis que le brindo. Por cada lágrima de hipocresía, por cada feca que no conocía. Yeah. Un rabo hasta las huevas, orden y desordena. Tu mareada cabeza eres el juego o la pieza. En guerra y estrategia, primera regla. Me casas o te caso, más claro yo primero. Luego el resto, luego el resto. Permiso que me atraso, compa, ábrase del paso. Estoy cansada de fracasos, ahora es cuando la rompo y no me caso. Descansaré cuando mis rimas sean impacto. Haya culminado, ya tengo el oro que no te pertenece. El diablo está sentado esperando que le suplique lo anhelado a cambio de mi frase. Por sus intereses, por mi alma, olvidando de que te es lo correcto. Es el esfuerzo, no quiero volver al comienzo, pues peso el proceso de la pena. De mí depende hacerlo bien, rugiendo en estas líneas en medio de la inmundicia. No ven correr sangre, pero suelo desangrarme. No primo mis sentidos con las dosis que le brindo. De mí depende hacerlo bien, rugiendo en estas líneas en medio de la inmundicia. No ven correr sangre, pero suelo desangrarme. No primo mis sentidos con las dosis que le brindo. ¿Quién diría delirios en barras que derraman lo que se mastica y traga entre pipas y papel? Fiel hasta toser con la tierra, sedienta a confundirme. Que chupe el jugo de mi piel en el viento, exponiendo ecos. Para que se ido sordo alguna vez, siempre volveré. Tengo el don de la palabra. Everyday me hizo ingrata. Onishes tus trampas, las pasaré. No me juzguen ni recuerde. Amargo atardecer, mi rezo implora. No me consuman sombras, las mismas que estorban. Desierto de quienes se asombra. Salto con el peso necesario. No me podrán vencer. Tengo estilo, flow y miel. De mí depende hacerlo bien, rugiendo en estas líneas en medio de la inmundicia. No ven correr sangre, pero suelo desangrarme. No primo mis sentidos con las dosis que le brindo. De mí depende hacerlo bien, rugiendo en estas líneas en medio de la inmundicia. No ven correr sangre, pero suelo desangrarme. No primo mis sentidos con las dosis que le brindo. Music Session 9, en mis rasgos del hip hop, la produce Negro. Boca. solo quiero con mis homies enrolar. Y de la buena yesca a probar, retumbando los oídos de la people. Me dicen por la calle que soy un adicto, aunque tenga razón ya les digo que no soy un feca, solo soy un tipo que lleva su música entre borrachos y grifos. Este que es un sonido adictivo, dejando en tu cabeza un zumbido, el cual te enseña las vivencias de este chico, sonando en cada esquina, lo que vivo batallando en mis días. Que tengan cuidado, dice la vecina, ese joven anda en malos pasos y la muerte es lo que se aproxima. Soñando con vivir en Ibiza, aunque por el momento en el barrio me saquen sonrisas. Y no he tenido la mejor de las vidas, pero me la vacilo con la luz del día, por la noche montando rebeldía. Así transcurren los días en las vías. De nuevo cambia la ciudad, o prendo un bate, ya no me acuerdo la verdad. Suena bataca que no llevo yo el auricular, que siento que retumba la fucking ciudad. Yo prendo el parlante, de nuevo cambia la ciudad, o prendo un bate, ya no me acuerdo la verdad. Suena bataca que no llevo yo el auricular, que sienta que retumba la fucking ciudad. Bocina estalla sobre la acera, parecen balaceras de letras sinceras, parias sin cadenas sobre la city, retumbando las aceras. Veras arte tan puro como Da Vinci en la última cena. Hay muchas letras regadas sobre el planeta, rapeadas en la libreta de un poeta. Suena hip hop las 90, vieja escuela, representa colores en la maleta para rayar las banquetas, barrios que conectan. En esta lírica maldita escrita grita pensamientos que describan la vivencia de la clica. Larga vida mi hip hop que le da vida, mi cuchita, mi esperanza, mi salida de esta vida gris y fría. Mientras camino, la gente mira. A veces me gusta pensar que alguna de esas sí se inspira, que va a su casa, busca una pista, muy optimista. Y es improvisa, que improvisa y que improvisa. Prendo el parlante, de nuevo cambia la ciudad, o prende un bate, ya no me acuerdo la verdad. Suena bataca que no lleva el auricular, que siento que retumba en la fucking ciudad. Prendo el parlante, de nuevo cambia la ciudad, o prendo un bate, ya no me acuerdo la verdad. Suena bataca que no llevo yo el auricular, que sienta que retumba la fucking ciudad. Check it out. Desde la 593 representando, mira, esa es la doble F con el bate, man. La cloaca crew, check it out. Check, checka, check, checka, check. Y yo soy Chris, el bate suena en el beat, check, check. Demente. Ah, que lo escuche el personal, más que estilo musical y eficacia en hora de ejecutar. Frases, versos, sentimientos al compás de un beat. Yo lo llamo rapear, checa, con sonidos sutiles de tornamesas, mujeres y cervezas, psycho life repleta de ganja mi cabeza. El más inquietoso con mejores notas de la academia, ja. Para mí el rap es manera de vivir, empezando desde cero para surgir, con sabor más picante que el ají, rimas verídicas que no dejan de fluir, ideales, pensamientos libres como Martin Luther King. Somos gente inteligente y sabemos qué decir. Oh shit, rap de mente. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, y no aprendemos a vivir como hermanos. No serán los intereses, serán los intereses. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, y no aprendemos a vivir como hermanos. O serán los intereses. Blah. Manteniendo lo real, convivencia de la calle, nadie lo puede negar. Mirar es esencial, el bombi en las paredes, en el suelo un breakdance. Sin racismo, sin puta clase social, nuevo estereotipo a la sociedad. ¿Tú qué opinas? Nadie lo cree, pero tiene que vivirlo para contarlo usted. Criterio suficiente, más que palabras en un papel. Soy un vestiglo en cuerpo de un terrestre, una vela encendida al oponente. Yo imagino un mundo diferente, donde no tengamos que ver el color de la piel. Solo es genética, o catalogas por zapatos si vienes de etiqueta. Basta a la mierda, la única diferencia que entre humanos no hay diferencia. Mate o muera, todos somos iguales, puta. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces. Y no aprendemos a vivir como hermanos, o serán los intereses. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces. Y no aprendemos a vivir como hermanos, o serán los intereses. Suelta el beat, prenda el mix, shit, nigga don't speak shit. Es más all easy, wanna be. Pa' que vacila fino mi país, directo en la raíz, sí. Le pago los pescos, capiche. Rap zone, de pie en esta guerra. A siete mitos me escrito, lo riego en toda la esfera. Wake up. Real flavor, más allá de la tierra, donde se esconde el infinito y son un mito frontera de la ya será quemándose, quemándote, entretido, atrapándome. Mira, desde el entregándose a entrados en mi casa y mezclándose. Me la llevo varias noches de la tierra Júpiter. No pregunté por qué, cómo ni cuándo. Siento una frecuencia del espacio hacia el papel, del papel a mi piel, aquel llamado yo. También se corto el tiempo no absoluto. Disfruto cada minuto, en corto lo ejecuto. Astuto. Me muevo por la gran ciudad, mástico cruda realidad. Místico animal, capital, tiempo del lujo. Lamento si vengo a cagarte el negocio. Lo mío es gustar por el arte, lo tuyo es gustar por un ocio. Socio, si al final los verdes terminan meloso. Yo vine a cobrarme mi parte, seguro que los destrozo. So high, so fresh. So high, so well. So días tú te pides de varios, de varias horas contestar. Vengo de lo bajo para la cima, pilo por los últimos y el mundo lo pondrá al revés. Yes, nos busca mover el plastic, tiene buena piso plastic. Yo no tengo ala porque para ser abuelo si lo tuve que quemar mis pies. Calla, solo pero no me falla. Puedo que pille la talla, empaña y raya. Lo mato con ese talle, yo la muerte me la clave. Él lo sabe, soy viendo con los males. Que soy inmortales, inmortales. Solo que las señales, de su hilo ilegal. Fuck, yeah, once again. Yo soy motherfucking web, sé, lo sabe bien. Me lo vivo al 100, te puse de conocer lo que no se ve. No soy de TP, monte y de MT. Nos veremos a la vuelta del Guinness. Se vecina al rey de la ley sin ley. Tu sky so hey, you know play away. Fuck, yeah, once again. Yo soy motherfucking web, sé, lo sabe bien. Me lo vivo al 100, monte y de conocer lo que no se ve. No soy de TP, monte y de MT. Nos veremos a la vuelta del Guinness. Se vecina al rey de la ley sin ley. Tu sky so hey, you know play away. So high, so fresh. So high, so fucking shit, nigga. ¿Qué pasó con el fucking beat? Ah, ya, ya, pero acabémosla. Dile melodías, tú te pillas de varios, de varias, suele contestar. Vengo de lo bajo para la cima, pilo cuando subestima y este mundo lo pondrá al revés. Yes, yo solo que mover el plastic, tiene buen aviso plastic. Yo no tengo ala porque me lo hice abuelo, si lo tuve que quemar mis pies. Calle, solo para no me falla. Puedo que pille la talla, empaña y raya. Yo me tengo ese talle, yo la muerte me la clave. Él lo sabe, soy veneno por los males. Que soy inmortales, inmortales. Solo corta las señales, de su hijo ilegal. Fuck, yeah. Yo soy motherfucking website. Me la vivo al 100, lo que no se ve. Monte y DMT, de la que inicié. Rey de la ley sin ley. You no play away, but damn. Bienvenidos, bienvenidas, dramas y caballosos. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Ajá, estamos al aire otra vez. Gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera es ñata, Suda que suda, América Films. Y la revista La Nueva Granada desde Bogotá, gracias por ponernos la pata. Buenas noches, bienvenidos hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Estamos acá otra vez poniendo la buena muca del 593. Así que ya sabes, si quieres que suene acá, pues conéctate con nosotros en el Facebook. Estamos como Boombox Prensa o como Boombox Radio. Y también estamos con el grupo de Boombox Hip Hop. Ahí puedes poner tus temas y nosotros ponemos en MP3 acá, para que toda la gente salte y baile y vea lo que estamos haciendo en el Ecua, en el Ecua Hip Hop. Esto es Boombox, el sonido del 593. Así es, la que es. Buenas noches, bienvenidos otra vez. Panas, panelas, amigas, amigos, hip hopas del mundo entero. Aquí estamos para complacer a todo el mundo mientras se pongan once. Acá este disfraz, anfitrión una vez más, desde Santa Bárbara Bendita, Chillo Gallo. Les damos la bienvenida con los brazos abiertos a todos y todas. De oro buscas dientes para ver si te consigues esas tras que buscan billete. Para parecerme a tus ídolos solo me faltan los diamantes. Ya no son como antes, mientras tanto rimas big bates para lanzarme chocolates, amantes, condones con sabores a látex. Está completo el instrumental y al ritmo de la bataca mi corazón late con la matraca en el embarque. Vacilo llegas, barques, mi barrio, tu barrio, porque me acostumbré a esto y que más quieres que te explique. Somos los llevados por el mal, no te piques. Para que hagan caso necesitas un tuning para los piques. ¿Entiendes? Vacilo, calle. Le veo no al carro, sino al freestyle y el detalle. Rap crónico. Villas, blastones, mastrones, junkie, funky, monkey beats. Y estamos de stones, donde les pones, que entre los muertos se acomoden. Junkie, funky, monkey beats. Y estamos de stones.

comunistas de los Dalai Lama, obsesivos y compulsivistas compartidos a la creda por Osama. La respuesta no está en las armas, en el 2012 la prisión maya. Se trataba de un linierta que me desuncieta en lugares donde el hombre inacierta. El humano no despierta, globalizado, condena el mismo puto sistema de diferentes etnias, pocas diferencias en común la existencia, en condiciones de primera a tercera potencia, exterminio y ciencia, poca conciencia, la naturaleza muestra su apariencia, todos quieren poder de su incidencia, la destrucción masiva, nociva, el futuro así va, Pachamama, ¿cuánto más soportarás antes de explotar? Estamos la primera hora ya, 9 de la noche. Tenía un consejito aquí nomás para poder compartir con ustedes. Yo compartí en mi página de Facebook de Mugre Sur este tipo de cubrebocas y su eficiencia de protección. Estamos aquí en Quito, se está subiendo un montón a los contagiados. Y la nota es que tengamos que protegernos un montón, la gente que estamos saliendo a la calle. Hay un tipo de mascarillas, como por ejemplo aquí dice la KN9, la KN95 es la que mejor protege. Esa es la que mejor protege, y de ahí está la segunda, que es la de la quirúrgico, la de grado médico. Esa es la segunda que protege más, que es como la de telita, la que tiene azul adelante. Y de ahí está la tercera, que es la FFP1. Esta también es muy buena. Y de ahí las otras, que son las de tela, de carpintería o de poliuretano. Esas no son tan buenas, la verdad. Así que por favor, protéjase en un montón. La flecha de contagios, así que póngase en pilas la gente que está saliendo, por favor. Que no queremos ahí que sufran las consecuencias. Esto fue un mensaje compartiendo saberes desde acá para todos y todas ustedes. Sigan con la muca. Alza el volumen nomás. Ladies and gentlemen. boys and girls, players and pimps. What? We'd like to welcome you all. Where the fucking hood at? Yes, sir. If hood is fucking with me, nigga, for real, I am the hood. I am the streets. Wop, wop, popping out, bang. To the pavement, money, I'm craving it. What about the bitches, dawg? Are you saving them? Can a blind man see? Can a shark survive out of water for a week? A snitch is a snitch if he solemnly speak. I don't know nair nutter. I'm a product of the beach. To each his own, hard as stone. A lot of y'all niggas bought as hard as foam. Dead wrong, trying to sneak to Mika the phone. Step back, nephew, I feel the heat of the chrome. G-Ma and Paw-Paw in the heat of Macomb. Plate full of shit, nigga, I never eat it alone. Eat it alone, nigga, see you tripping the game. Step back at the feet of my phone, motherfucker. That's how we do, yeah. This is for my dog, this is for my dog. Yo, where we at, baby? Cats don't go, where this gon' be, where this gon' be. Nigga like me, all the niggas acting up, where the walls at. You better bust that if you gon' pull that. Fucking with a nigga like me, where this gon' be. All them niggas acting up, where the walls at. You better bust that if you gon' pull that. DMX, I think I'm like the only nigga, dog, that can go to the projects he grew up in by his fucking self and be good. Good, yeah, nigga. Man, cats don't know where this gon' be. Fucking with a nigga like me. E to the M to the X. Last I heard, yeah, niggas was having sex with the same sex. I show no love to homo thugs. Empty out below, throw most slugs. How you gon' explain fucking a man? Even if you squash the beef, I ain't touching your head. I don't fuck with chumps. For those that been to jail, it's the cat with the Kool-Aid on his lips and pumps. I don't fuck with niggas that think they bronze. Only know how to be one way, that's the dog. I know how to get down, know how to bite. Walk very little, but I know how to fight. That's how we do, yeah. This is for my dog, this is for my dog. Yo, where we at, baby? Cats don't know where this gon' be, where this gon' be. Nigga like all them niggas acting up where the walls at. You better bust that if you gon' pull that. Fucking with a nigga like me, where this gon' be. All them niggas acting up where the walls at. You better bust that if you gon' pull that. Yeah, Ice Cube. Heavyweight. DMX. Putting it down. Yeah, yo. Fuck the time zone. It's that West Side rolling. Pussies get swollen. Knocking niggas down in the pen. I'm bowling. Controlling everything I'm bowling. I made a promise to myself. I'ma keep the gangsta always, even in the hallways of corporate America. Break down the barrier. Self-made Kool-Aid. Fuck what you say. Fuck what he say. Pimpin' ain't easy. Man, cats don't know what it's gon' be. What it's gon' be. Nigga like me. All them niggas acting up where the walls at. You better bust that if you gon' pull that. Fucking with a nigga like me. Nigga like me. Where this gon' be. All them niggas acting up where the walls at. You better bust that if you gon' pull that. Ask niggas on my projects when the last time they see it, dog. Don't think shit, think pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if the head right, Biggie there, and I. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us, talk goes through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packin', askin' who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so famous. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways.

tell me something new. On behalf of the first family staff and the crews in control. Real, real, real, real, real. I told you we were cold. Listen, cool. Follow me now. Listen.

rhyming, you grew with mad skill. MCs can only battle with rhymes that got punchlines. Let's battle and see who headlines. Instead of flow for flow, let's go show for show. Toe for toe, yo, you better act like you know. Too many MCs take that word MC lightly. They can't move a crowd, not even slightly. It might be the fact that they express whackness. Let me show you whose ass is the blackest. I flip a strip a little bit, you ride the difference. Too sick to get with it and make you pick your solid counterfeit. Now tone it down a bit. My title, you will never get, I'm too intelligent. I send your family my sentiments. My solid's toxic. When I rock it, shock it, hip hop it, unlock your head, I knock it. It's split quick from the lyric. Direct hit, perfect fit. You can't get with it. $100 sneakers, baggy black jeans, knapsack, and my beatbox.

Come back all around, say boom day. Mad lion, they find my club all around. Alright. So don't step up, step up. Boy, what's up? Put your crew to the side, they go to go front. Buckle up, and got your grill. No need to gun, can you get hurt still? Think who no wicked, tell them to come. I have me fist, me no need not a gun. Now go touch you if you don't touch me first. If you touch me, boy, you must bite the dust. Bad boy, rude boy, bring a face and skin up. Ten person with a evil stuff. I don't bother nobody, I don't go back and clutch. It is the program, why you must get them all up with the clip from me nine. So shoot to kill them, say me don't care. I try to chill, but it no get me nowhere. Creeping on me pocket, on me dipping on me waist. Take out me gun, put in on me suitcase. Pick up me face, and you know me run the race. One thumb thump in a boy them face. Two thumb thump and we tear down the place. Three thumb thump and them cannot escape. Cannot escape, cannot escape. Cannot escape, car. Toe to toe once again, we distinguish real bad boy demo. And if you a bad boy, not a guy can try. Let me see your face demo. Cause I'm not a DJ and I'm not a MC. I'm a poetry member of the crew BDP. Step to a crew, boy, it's no problem. We have a fist and it quick me stop them. Wow. I've been me gun, but it in on me waist. Pick up me fist, just the butt of your face. But I am there and we wicked and bad. Love me fist and me gun next to God. You see me fist, call me up in a line. Wicked bad boy, run things every time. Them attack and defend. Girl stop me from love the girl them. Girl on the left and girl on the right. Two of them combine and one fight. One to a punch, one take out a knife. I nearly kill the girl and take away her life. Tell me good of people is that fight. Make girl a kill girl, the man where she likes. I don't like that, them pressing on me zone. See them girl, we just keep them at home. Man like and they are, step on the throne. Twice every wicked and we run to the bone, that's why. Bueno, estamos a 5 o 6 minutos de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. ¡Oh! Y esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera es Ñata, Suda, que Suda América Films, la revista Negra Nades de Bogotá. Aquí estuvo su anfitrión, el disfraz. Así que nos vemos en otra semana. Cuídense un montón y si no es necesario salir, no lo hagan, por favor. Estamos subiendo los contagios y eso no hay chance. Cuiden a sus familias, cuiden a la gente que más queremos. Así que pónganse en pilas. Nos vemos en otra semana. Paz para todos y todas. Chau. All I need to get by.

Thanks for the days you kept me breathing when my asthma was bad and my chest was wheezing. Thanks for the look of love just as I was leaving. Oh, nice, you thought I wouldn't come back, that left you grieving. Thanks for holding down the household when times was bad. As a man, I apologize for my dad. When the rent was due, you would hustle like a pimp would do. That wasn't a life meant for you. You're a queen, you deserve the cream. Everything that gleams, everything that shines, everything that's mine. Friend and your dad, don't look back if you fall and you feeling bad. I'm right there from your cut to when you peeling the scab. If it comes a time and you ain't feeling your real dad, put my face on this body. Don't wait for nobody, don't follow no, that's hope, man. Stand on your own too, do yo, man. The world is yours. Some girls are nice, some girls are. Don't listen to your crew, do what works for you. Standing back from situations gives you the perfect view. You see the snakes in the grass, then you wait on it. Bite your tongue for no one, and whatever is said, take it how they want. A closed mouth don't get fed. You know my number when it's cold red. If you wrong, my you're my nephew. We get it on, my lord.